Radio Ubrique. Deporte. 17 minutos pasan sobre las 6 de la tarde, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos una jornada más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique en el 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con varios asuntos relacionados, como siempre, con la actividad deportiva, con la actualidad deportiva. En este caso hoy queremos aclarar un asunto relacionado con el calendario deportivo local, que ha sufrido una modificación o sufría una modificación el pasado martes. Y es que finalmente el primer rally crono de Ubrique, prueba puntuable, última prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rally Crono, organizado por RS Sport, se suspendía. La prueba, pues de esta manera, no se va a celebrar los días previstos, los días 20 y 21 de diciembre. Y según ha informado la escudería RS Sport, que es la organizadora, como saben, el motivo es la suspensión es a consecuencia, leo textualmente, de la negativa de permiso por parte del Ayuntamiento de Ubrique al coincidir en fecha con un evento de carácter benéfico y humanitario, el cual no estaba previsto en el momento de calendar y solicitar el pertinente permiso de organización de esta prueba. Así lo afirma, como decimos, el presidente de Escudería RS Sport, Rafael Arjona, que en unos instantes va a estar con nosotros para que nos aclare en realidad cuáles han sido los motivos para la suspensión, pues a una semana vista de esta prueba, que iba a ser además el primer evento organizado en Ubrique por esta escudería ubriqueña, por RS Sport. Y no solo eso, sino que iba a permitir pues que en el mundo, en esta nueva competición, Ubrique pues contara con una prueba en este campeonato. En este campeonato, y además una prueba que, como ya explicamos hace unas cuantas semanas, una de las cuestiones, uno de los elementos más llamativos, era el recorrido urbano que había programado, que habían preparado para esta prueba los organizadores. Una pena que esta prueba se pierda. Ya decimos, la causa es, como dice, la negativa de permiso por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Es lo que afirma RS Sport, pero enseguida vamos a aclarar todos estos asuntos. Como también queremos aclarar otras cuestiones relativas a las citas que tuvieron lugar en la pasada semana, entre el viernes y el domingo. De estos dos días anteriores lo hemos tenido o hemos estado centrado en las dos pruebas tan importantes que se organizaron en nuestra localidad, en el Raid de Sierra de Ubrique, Raid Sierra de Ubrique en el día de ayer, el Dualón del Pavo en el pasado martes. Por cierto, que mañana también vamos a hablar del primer torneo Corazón Verde, el torneo benéfico que enfrentó Ubrique Unión Deportiva y Acabu el pasado viernes en el pabellón polideportivo municipal. Pero, como decimos, nos quedan otras cuestiones puramente deportivas. Por ejemplo, la carrera por montaña de Faraján, una prueba que últimamente pues está contando con una participación destacada de ubriqueños. En este caso, tanto en la categoría masculina como en la femenina, la carrera de Faraján contó con un buen número de deportistas locales. También queremos hablar del Maratón de Málaga, la cuarta edición del Maratón de Málaga, que contó con la participación del ubriqueño Luis Gómez, que era precisamente el objetivo de su temporada, como nos explicó el día de la celebración de la última edición de la carrera de las Nutrias Pantaneras. Y como decimos, objetivo cumplido y con creces, porque ha logrado una gran marca en esta prueba, consiguiendo la 22ª posición de la clasificación general. Además de esta prueba, también tenemos que hablar de fútbol. Y dirán, ¿por qué? Pues porque hubo liga el pasado fin de semana para la mayoría de las categorías del Ubrique Unión Deportiva. Comentar que la jornada no fue nada propicia para el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, una derrota y un empate. Y también tenemos que hablar de la segunda provincial senior, los resultados que se dieron en una jornada en la que el conjunto ubriqueño el Ubrique Unión Deportiva descansaba. Pues una jornada sin puntuar que ha provocado que el conjunto que dirige Mario Casilla haya salido de los puestos de ascenso y se sitúe tan solo a un punto de esas posiciones. Tampoco ha cogido mucha distancia, pero ya al menos iguala el número de partidos disputados con el resto de equipos de la zona alta. Este fin de semana habrá un nuevo desplazamiento. El Ubrique Unión Deportiva no juega en casa. Como ya sabemos, lo va a hacer ante el Atlético Pastores. El partido se va a disputar el domingo a partir de las 4 de la tarde en tierras algecireñas. Pues de todas estas cuestiones vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Cafetería Bar El Refugio del Bandolero, en calle Reyes Católicos número 8, calle peatonal junto a Correos. Las mejores tapas a los mejores precios en El Refugio del Bandolero. Una cocina tradicional pero innovadora. Cerveza con tapa 1,50. Plato del día por 3 euros. Café con mollete y jamón 2 euros. Y para reuniones de grupos le proponemos la siguiente oferta: entremeses de chacina, marisco, pescado a elegir entre atún encebollado al Pedro Jiménez o carne al horno o churrasco, con postre, bebida y copa larga, todo por tan solo 20 euros. Cafetería Bar El Refugio del Bandolero. Inauguramos este viernes a mediodía con degustación de gambas fritas. Cafetería Bar El Refugio del Bandolero, bajo la dirección de Ricardo. La puesta a punto y reparación de su vehículo en Talleres Gavi. Estamos en calle Pizarro número 10, antiguo taller de neumático Chacón, junto al ambulatorio. En Talleres Gavi su vehículo en las mejores manos. Profesionales del sector a su servicio con los mejores precios. Neumáticos, revisión pre-ITV, reparación de ópticas de faros y todos los repuestos. Baterías, tubos de escape, frenos, sustitución de lunas. Además, lavado de vehículos y puesta a punto y reparación y mantenimiento de tu motocicleta. Y para mayor comodidad, si lo desea, Talleres Gavi recoge su vehículo a domicilio. Su vehículo en las mejores manos, en Talleres Gavi. Estamos en calle Pizarro número 10. Teléfono 956-46-1969 o 665-82-43-41. Talleres Gavi, porque otra mecánica es posible. En Los Callejones 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, con materiales 100% españoles. Somos fabricantes de colchones, bases tapizadas, láminas, canapés de madera, almohadas, fundas y protectores. Además de camas eléctricas, articuladas y camas geriátricas. Este mes con las siguientes ofertas en Centro Colchón: con la compra de su colchón de 1,35 o 1,50 le regalamos una almohada tacto pluma. Colchones viscoelásticos máxima adaptación a precio de oferta de lanzamiento. Descuento en las bases con 6 patas de apoyo y en canapés. También gran oferta en nórdicos directo de fábrica y con la máxima calidad hasta diciembre. O también en colchones de alta gama Thermic, regulador de la temperatura. Financiamos sus compras hasta en 24 meses sin intereses. Centro Colchón en Los Callejones 41B, teléfono 46-34-21. No podemos hacer realidad sus sueños, pero sí conseguir que los tenga. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Las primeras marcas en imagen y sonido en Electroimagen Rogelio. Nueva apertura en calle Pintor Rodríguez Agüera, junto a la farmacia, en la zona del parque. Somos especialistas con experiencia y le ofrecemos un asesoramiento especializado. Venga a visitarnos, conózcanos y llévese las mejores marcas al mejor precio. En Electroimagen Rogelio, todo en electrodomésticos, imagen y sonido y primeras marcas. Con la garantía y el aval de Euronix, la mayor cadena de electrodomésticos de Europa. Ahora en Ubrique, Electroimagen Rogelio, Grupo Euronix. Buenos precios, calidad inmejorable y garantía de confianza. Ahora en Electroimagen Rogelio, tus compras tienen premio. Consigue descuentos especiales con nuestro cupón estrella.

con lo que ha sido la noticia del... Bueno, la noticia que adelantábamos en el día de ayer, que era la suspensión del primer Rally Crono de Ubrique. Vamos a quedarnos primero con ese comunicado que emitía RS Sport, en el cual se señalaba lo siguiente. La escudería RS Sport, muy a su pesar, comunica la suspensión del primer Rally Crono de Ubrique, previsto para los próximos días 20 y 21 de diciembre. El motivo de la suspensión es a consecuencia de la negativa de permiso por parte del Ayuntamiento de Ubrique, según el decreto que se adjunta junto a esta nota de prensa, al coincidir en fecha con un evento de carácter benéfico y humanitario, el cual no estaba previsto en el momento de calendario y solicitar el pertinente permiso de organización de esta prueba. Por parte de la escudería RS Sport, sentimos muchísimo el tener que llegar a la suspensión de dicha prueba, ya que en la misma teníamos puesta muchísima ilusión y bastante trabajo realizado al día de la fecha, no existiendo tampoco ninguna posibilidad de cambio dentro del año 2013, por lo que totalmente en contra de nuestros principios, no nos queda otra que pedir mis disculpas a todo lo que pudiera haberse afectado por motivo de la suspensión. Esto firmado el día 11, porque el día 10... también salía este decreto de la Concejalía de Tráfico y Seguridad Ciudadana de la Villa de Ubrique. Vista la solicitud formulada por don Rafael Arjonán Márquez, en nombre de representación del Club Deportivo RS Sport, de autorización para la celebración del Campeonato de Andalucía de Rally Crono, previsto para los días 20 y 21 de diciembre de 2013, viéndose afectadas varias calles del municipio, así como la carretera Cádiz 8104, habiendo aportado el interesado la documentación mínima exigible y atendido que para la misma fecha tendrá lugar en el municipio un evento de carácter benéfico y humanitario, considerando que ambos acontecimientos pueden verse interferidos si se celebran de forma simultánea, por lo que se estima más conveniente dar prioridad al evento de carácter benéfico y humanitario, pudiéndose posponer la celebración de la prueba automovilística para fechas posteriores. En virtud y en uso de las competencias delegadas por decreto de la Alcaldía 13/6/2011, por el presente resuelto, primero, denegar por las razones expuestas la celebración del Campeonato de Andalucía de Rally Crono, previsto para los días 20 y 21 de diciembre de 2013, organizado por el Club Deportivo RS Sport. Segundo, notificar a la entidad interesada que podrá organizar la prueba automovilística pretendida para fechas posteriores, previa comunicación a este ayuntamiento, con la antelación suficiente para la que le será prestada la pertinente colaboración. Mucha formalidad burocrática en este decreto, pero vamos a conocer más de cerca la causa, digamos, de esta suspensión. Tenemos aquí al presidente de RS Sport, Rafael Arjona. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Vamos a hablar de este Rally Crono, que pone aquí Ciudad de Ubrique, pero es Rally Crono Varada. Que a falta de una semana para su celebración quedaba finalmente suspendida. Oficialmente, ya decimos, por la denegación de permiso por parte del ayuntamiento, ¿no? Bueno, inicialmente sí, o sea, aunque ese es el trámite final y lo que yo no me gustaría que se quedara como parte final, pero bueno, el tema más que todo es que hemos tenido una dualidad, dos eventos al mismo fin de semana y de alguna manera había que resolverlo. Entonces se ha resuelto de esa manera fundamentalmente, y también lo quiero dejar claro, o sea, nos hemos sentado el ayuntamiento, el alcalde en este caso, y hemos decidido que dentro de lo que había era la mejor opción, o sea, que no es algo que era la opción que nos quedaba, era o si tiramos para adelante posiblemente afectaríamos a lo que es el otro evento, que en teoría es el que realmente al final hemos decidido que tiene que ser el que tiene que brillar ese fin de semana, y por lo tanto con el es lo que se decide, el lunes pasado se decide y es un poco, es cierto que bueno, yo me quejaba un poco, yo le, en el caso de la reunión que tenemos el lunes por la mañana, yo le decía al señor alcalde que necesitaba, o sea, que esto no es, o sea, esto lleva un trámite importante, lleva 3, 4 o 5 meses de trabajo y lleva una documentación que como mínimo necesita 2 meses de antelación, ¿vale? Yo tengo con fecha de 26 de octubre la primera solicitud que hago, o la solicitud que hago de cara a Jefatura Provincial de Tráfico, al responsable de la cartera, que es Diputación Provincial de Cádiz, y de cara al ayuntamiento. Está claro que anteriormente yo me había sentado con el concejal de deportes, con Víctor Chávez, y habíamos planificado el hacer este evento, ¿vale? Entonces, es cierto que hemos coincidido con otro evento que es de carácter humanitario y fundamentalmente chocábamos con dos aspectos. Uno era que nuestro evento era para conseguir traer gente de fuera de la localidad a Ubrique, o sea, intentar hacer un fin de semana como mínimo de difusión turístico y económico, ¿vale? Y el otro, la parte deportiva. Hemos tenido el error de coincidir con este evento, y pasado un tiempo hemos decidido que bueno, que al final, porque no había posibilidad, o sea, hacer una carrera de, o sea, hacer un evento de este tipo tiene unos trámites legales. Uh-huh. Tiene unos trámites legales con un tiempo mínimo exigible y con una serie de determinadas cosas. Entonces, claro, no había posibilidad de modificar. Si modificábamos, nos teníamos que ir al 2014. Entonces, claro, y no había más fines de semana. No estamos hablando que estamos en el mes de octubre. Si estamos en el mes de octubre, pasamos dos meses después. O sea, nosotros necesitamos mínimo 30 días, en este caso, o a nivel de tráfico, mínimo dos meses de antelación. Es lo que nos tiene dicho la comandancia de la Guardia Civil de Tráfico, ¿no? Entonces, claro, era difícil movernos. Ante eso, y ante viendo que no teníamos posibilidad de gestionar de otra manera, ya te digo, me siento con el alcalde, le digo que el costo deportivo como mínimo para nosotros sería importante, es muy importante. Uh-huh. O sea, el día de hoy es un costo deportivo bastante importante de descrédito hacia nosotros, eso sí es cierto, porque claro, ahora planifica de hacerlo lo más rápido posible, en mes de marzo, en el mes de febrero, pero habrá pilotos que se puedan plantear si realmente se va a hacer o no se va a hacer. Pero bueno, aún así toca asumirlo, y luego la parte económica, que también es cierto que tiene un coste económico también importante. Pero aún así, vuelvo a repetir, ha sido una decisión tomada por nosotros. Yo me reuní con mi equipo y lo hablamos y se lo expuse y se lo dije antes de sentarme con el señor alcalde, y ha sido una decisión en la que, o sea, aunque parezca muy riguroso ese equipo, que no ha sido, digamos, una decisión unilateral del ayuntamiento, que no ha sido un decretazo, sino que ha sido consensuado con vosotros, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando uno pide una solicitud, es lo que decía un poco de lo que es la administración en sí, tú solicitas un escrito, o sea, a través de un escrito legal, formal, de hecho y escrito, pues solicitas una autorización. Entonces, claro, lo que ha ocurrido es que quien me ha contestado es el responsable jurídico del ayuntamiento, y te contesta como cualquier otro escrito de una petición de una obra o algo parecido. Entonces, claro, parece muy formal y demasiado riguroso, pero al final, es en resumidas cuentas, lo que te dice es que bueno, que de acuerdo a que tenemos la coincidencia de dos eventos el mismo fin de semana, que por no pisar uno al otro, por no hacer sombra uno al otro, que más o menos se decide el que no haya, no se pueda el uno de ellos no hacerse, ¿vale? Incluso el que se dará el apoyo todo necesario por parte del ayuntamiento para que el año que viene esté, o sea, eso es así, loco, claro. Y porque además yo le solicité al ayuntamiento que me contestaran o que me dieran ese papel, porque de cara a todo lo que es el mundo deportivo de las cumbres para afuera, yo tenía que argumentar de alguna manera con un papel, ¿no? Exactamente, con un papel. O sea, yo no podía decir, no, por ahora no lo hago porque hemos coincidido con un hecho muy bonito y muy humano de hacer un partido de fútbol para una niña que, por desgracia, necesita apoyo económico, apoyo médico y de todo, pero de aquí para afuera no lo entienden. O sea, te puedo decir que no lo entienden, que al día de hoy hay mucha gente que nos está dando palos en la espalda fuerte, ¿me entienden? Uh-huh. Pero bueno, era por eso más que todo está ese papel ahí. Digamos que llama la atención, o yo ayer me llamaba la atención, que estuviera firmado el día 10, a solo una semana, digamos que... bueno, que daba la impresión de que había sido de otra manera, no. Pero digamos que esto es consensuado. Sí. Que o sea, no se habéis encontrado decir, con no, una no, semana no, no, antes que os han dado es, este papel y han dicho, pues no se hace. A mí, Víctor, o sea, yo tengo que decir de antemano, inicialmente, para todo el que nos escucha, que yo desde hace muchísimo tiempo, y hablo de hace 5 o 6 meses, yo me senté con Víctor Chávez, concejal de deporte, le expuse el proyecto y me dijo, Rafa, lo monté en el coche, vimos el recorrido, que ya, no todo el mundo asume un recorrido como hemos asumido nosotros, o sea, la aventura de meternos así. Él se montó y me dijo, Rafa, tienes vía libre para lo que quieras, o sea, te lo digo así de claro. Y aún así, y después él convenció al alcalde, el alcalde estaba un poco así como diciendo, dentro del pueblo, un rally, veremos a ver, pero lo convenció, o sea, yo he tenido todo el apoyo, lo digo al día de hoy, hasta ahora mismo, vamos, del alcalde y del concejal de deporte, o sea, yo he estado detrás del proyecto. Lo que pasa es que, por desgracia, hemos coincidido con otro evento y no hay manera de ajustarlo. Hemos intentado pasarlo al domingo, incluso poniéndonos la venta en los ojos de alguna manera, pero por determinadas circunstancias sí. era inviable. Pero Rafael, ¿pero cuál es el problema? Porque digamos que bueno, es un partido benéfico en el Antonio Barbadillo, no sé, aquí se han celebrado varias pruebas deportivas a la vez. Claro. Bueno, pruebas deportivas, otras culturales, ¿en qué se interfieren? Es quizás lo que no... A ver, se interfiere... Digamos que el aficionado de calle es lo que no puede entender. ¿Qué interfiere un acontecimiento a otro? A ver, ¿qué interfiere? Es que claro, depende de quién con quién hable, así te va a decir. Me refiero un poco que habrá mucha gente que diga, uno puede ir al fútbol porque me apetece el fútbol y otro puede ir a las carreras porque a mí las carreras de coche ni me van ni me vienen, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, que claro, depende con quién hablas y te lo dirá. ¿En qué interfieren? En que, por desgracia, el evento que tenemos humanitario está planificado y no se puede, o sea, de tal manera organizado que no tenía juego para poder moverse. Y te digo, tienen partido de fútbol a las 12 de la mañana, comida a mediodía, con habitual como hacen todos los años con los ancianos y demás, hasta por la noche. Y entonces, claro, y al día siguiente me supongo que es el día de relax, que se marcha todo el mundo, todas las personas que traen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo inicialmente, cuando yo pedía los permisos, ¿vale? Al cabo de las dos o tres semanas, cuando yo me enteré por primera vez que había existía un evento, o este evento, fue porque yo coincidí que cuando fui al Hotel O'Curry, ese evento ya tenía habitaciones reservadas el sábado por noche. Entonces yo pregunté, me dijeron, esto es la fiesta habitual que se monta. No me hablaron de partido de fútbol ni de acto benéfico, me dijeron que era la fiesta habitual que se monta todos los años con motivo para el tema de los ancianos y demás. Entonces, claro, inicialmente planificamos y pensamos que claro, que sería por la noche o sería mediodía, a nosotros no nos afectaba. Pero aún así, como nosotros lo que buscamos era promoción de la localidad y sobre todo dinero, pues dijimos, o sea, la repercusión económica, dijimos, vale, reculamos en las verificaciones, podemos recular un día atrás y yo pillo el viernes por la noche, que no me gustaba mucho, pero yo pillo el viernes por la noche entero el hotel y ellos pillan el sábado. Y así el hotel incluso tiene viernes por noche completo y sábado completo. Eso fue la primera noticia que inicialmente yo tuve, pero ya te digo, estaba un poco confundido con que era lo habitual que se monta en Navidades, que se monta de esta manera. Entonces, ¿en qué, como dices tú, en qué, dónde está el problema? El problema está en que el otro evento está montado de tal manera que no tiene capacidad de giro y por desgracia nosotros no teníamos una capacidad de giro, es cierto, pero no la queríamos, yo no la he querido asumir, también lo digo, o sea, nosotros no teníamos capacidad de giro, o sea, pedir permiso para otro evento similar eran 2 meses, me tenía que ir a febrero. Ahora estamos, este fin de semana es la reunión de organizadores de la Federación de Automovilismo en Antequera. Y entonces estamos planificando ahora, intentando ajustar los calendarios para el año que viene, o sea, no sabíamos realmente en qué nos movíamos. Había una sola posibilidad, Jesús, y era la posibilidad de que, pidiendo favores, saltándonos algo a nivel, alguna normativa a nivel federativa y algo así, ¿vale? Pudiéramos salir el domingo. Pero ¿cuál era el problema del domingo? El problema del domingo era, para empezar, que nosotros habíamos hecho una, en lo que es la inscripción al piloto, habíamos buscado, como siempre hacemos, el conseguir que el piloto lo tuviera lo suficientemente atractivo para decir voy a Ubrique. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos dado un paquete que era desayuno, era cena incluida y alojamiento, todo por un precio muy muy muy asequible. Claro, entonces en lo que es el hotel, ¿qué ocurre? Que si nos pasábamos al domingo ya teníamos la noche del sábado pillada por este evento. Primero pensó, segundo, nosotros habíamos planificado la cena de esta, claro, ya los pilotos llegaban el viernes por la tarde, la cena se la dábamos nosotros, una cena recepción oficial a todos los pilotos en el Hotel O'Curry, el desayuno del sábado tenían incompleto y la noche también la tenían completa. Si nos pasábamos al domingo, ¿qué pasaba? El hotel lo perdíamos, porque estaba pillado por este evento. La cena del sábado la perdíamos, estaba pillada por este evento. Entonces, claro, hacer una carrera el domingo para que al final no repercuyera, o sea, para mandar los pilotos al bosque, ¿me entiendo? Realmente decidimos que no era nuestro objetivo. O sea, montar una carrera para nosotros, aquí no se gana dinero, aquí nosotros hacemos esto por repercusión, por beneficio para la localidad, por todo lo que todo el mundo sabemos. Entonces, claro, ante esa historia o ante esas complicaciones decidimos que no era por lo que habíamos luchado este evento. El evento era para llenar los hoteles, para dar de comer aquí, para que la gente se quedara aquí, no para que se fuera al bosque. Por eso decidimos, y luego gestionando favores entre comillas para que de alguna manera federativamente, ya te digo, no es que se pudiera, pero nos hicieran el favor de alguna manera, que no era fácil. Para nada era fácil. Hombre, aquí en el comunicado señaláis que este evento de carácter benéfico humanitario no estaba previsto en el momento de calendar y solicitar nosotros la fecha, eso es otro, la fecha, es decir, la fecha de este Rally Crono estaba estipulado antes que en teoría, este sí. Evento de carácter benéfico. Que... En teoría sí es así. No quita que a lo mejor el organizador de este evento benéfico, José Luis López, pues a lo mejor hubiera hablado de palabra con el ayuntamiento, con el área de bienestar social, no tengo ni idea. Pero lo que está claro es que no teníamos conocimiento real de eso, ni siquiera. Tengo que decir que posiblemente yo tengo que asumir parte de mi culpa, porque cuando me entero que es el día 21, posiblemente, al día de hoy ya con todo lo que está pasando, sobre todo a nivel deportivo hacia nosotros, me tenía que haber plantado en la oficina de este señor y haber dicho, José Luis, vamos que yo tengo fecha pedida hace ya un mes, que yo no me puedo mover, vamos a intentar ajustarnos de alguna manera o algo parecido, porque yo es que tengo realmente la fecha pedida de hace ya un mes. O sea, no solamente hablamos de Ayuntamiento de Ubrique, hablamos de Jefatura Municipal de Tráfico, de Diputación de Cádiz, de Federación. O sea, que es algo que no es, que puedo repetir, que una prueba no se monta en 10 días, o sea, que realmente tiene su ajuste. Entonces, ya te digo, aunque yo entiendo que sí, que inicialmente teníamos toda la fecha pedida inicialmente, pero bueno, por circunstancia pasa lo que ha pasado, pero yo vuelvo a dejar bien claro. Hemos tenido siempre el apoyo del alcalde, de Víctor Chávez, o sea, y lo seguimos teniendo de ellos. Víctor, sé que está muy enfadado, el concejal de deporte, enfadado fundamentalmente porque él estaba ya muy volcado con este tema y la resolución al final pues ha sido que no se hace. Entonces, él, ya te digo, él no está muy contento con el tema. Y nosotros, pues ya te puedes imaginar, pero que el apoyo siempre lo hemos tenido del ayuntamiento, que la resolución que hay ahí es una cosa que nos sentamos en la mesa, el señor alcalde y yo, en este caso. Digamos, para darle formalidad, ¿no? Exactamente, claro. Hombre, y ellos lo que han hecho es un decreto formal, administrativo, de lo que te pueden de comunicar, que una obra se paraliza, y tal, claro, te lo hacen de una manera... por parte del administrativo, sí. que realmente parece lo que no es. O sea, que es que no es que el ayuntamiento ha decidido de negar. O sea, es que el problema, claro, que cuando lo lees por primera vez, da la impresión de que crea un precedente, un peligroso precedente, dado, como hemos dicho, que aquí muchos fines de semana han coincidido. Coinciden, claro. Varios acontecimientos, y bueno, a cualquiera de ellos le puede entrar, digamos, la cojona de decir. No, no, no, pues, no, no. Tienes que. Los dos no pueden ser, tiene que ser uno u otro. Pues ya, digamos, pero... que esta es la manera formal. Que habéis creído más oportuna. Exactamente, ¿no? Porque ten en cuenta que nosotros... Para no cerraros también las puertas con la federación, ¿no? Claro, es que nosotros... Yo llamé a José Luis inmediatamente y dije, José Luis, mira, nosotros decidimos un poco que en beneficio del fin de semana y todo lo demás, dejamos el fin de semana libre. Nos vamos a ir el año que viene. Yo se lo dije también, o sea, ten en cuenta que para nosotros, tanto económicamente como deportivamente, va a ser difícil, va a ser complicado, pero bueno. Creo que al final merece la pena, o más o menos, la idea fundamental es que salga ese evento para adelante, ¿vale? Él, como siempre, muy agradecido, lo que haga falta, aquí estoy yo, o sea, y con el alcalde, pues pasó igual. O sea, el alcalde, decidimos durante el fin de semana que teníamos que sentarnos el lunes y darle una solución al tema de si realmente nos interesaba coincidir dos eventos de este tipo, porque al final, claro, como hablamos que es un evento humanitario, ¿me entiendes? Y que realmente en esta ciudad, en toda la comarca de la sierra, el tema del automovilismo tiene un gran tirón, pues claro, tampoco sabíamos, o sea, el miedo que había era que al final la gente, y coincidíamos, o sea, nosotros empezábamos a las 10 de la mañana, terminábamos a la 1, más o menos, 1 y algo, y coincidíamos en horario con el partido de fútbol de ellos. O sea, el resto no coincidíamos, pero el partido de fútbol benéfico era con donde coincidíamos. Entonces, ahí se tuvo que tomar la decisión y yo fui quien habló con el alcalde y dije, Manolo, tenemos que pararlo. Lo único que os pido, por favor, es que me deis un papel que yo le pueda argumentar a la federación, ¿vale? Lo pasa, claro, que el papel se han hecho tan formal, que es que eso... Bueno, lo importante es que queda abierta la posibilidad de que se celebre en fechas posteriores, es decir, el próximo año, que vamos a tener esa primera edición que se está eternizando. Ya ha habido un intento el año pasado, segundo intento, este año hemos estado más cerca, veremos que al tercero. Vamos a ver, ya te digo. Rafael, antes vamos a enumerar porque claro, la suspensión a falta de una semana, como tú dices, trae consecuencias. Sí. Y primero, vamos con las consecuencias, digamos, federativas, ¿no? La federación... ¿Qué pasa ahora? ¿Qué considera la federación? ¿En qué consideración van a tener al RSport, no? Hombre, yo entiendo que federación debe... A ver, porque además es que se ha juntado todo. O sea, el fin de semana pasado era la penúltima prueba del campeonato de Andalucía de Rally Crono, se celebraba en Alcóntar, y el campeonato no se decidió. No se ha decidido todavía. No se ha decidido. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si tú antes de una carrera le dices a los pilotos, oiga, que sepan ustedes que esta es la última carrera, salgan ustedes con toda carne en el asador. Pero si eso no es así... Hay quien se relaja un poco y dice, bueno, me la juego en Ubrique porque el trazado me interesa más, es más virado que donde corrían, que era más de cara al Porsche de Aznar, ¿vale? Se ha juntado todo al final y al final, bueno, entre comillas. De cara a Federación, pues bueno, tendremos críticas, porque tenemos críticas dentro de Federación, pues por el tema de suspender. La Federación lo que quiere es hacer carreras y el mayor de número de carreras y todo lo demás, pero... Bueno, tampoco es la primera que se suspende en el calendario. Este año hemos visto multitud de ellas que finalmente se han caído, ¿no? Este fin de semana pasado, el Rally de Tierra, el Rally Sprint de Tierra de Murcia, junto al para el Campeonato de Andalucía de Rally, se ha suspendido, o sea... Digamos que no es el fin del mundo. No. Y este campeonato, que tenía 7 carreras, 8 carreras, las 3 primeras, 2 se suspendieron y 1 se pasó a Rally. O sea, que al final ha habido... O sea, que porque al principio del año ha estado la cosa muy complicada. Entonces... Pero ya te digo, yo sé, al día de hoy me han mandado algún email a nivel federativo de gente quejándose un poco bastante seria. Hombre, el problema era lo que yo le hacía mucho hincapié a Ayuntamiento, era que lo que decidiéramos, que se había decidido, tenía que ser muy rápido y muy público y con argumentación. Porque había pilotos que se iban a sacar la licencia para una sola carrera. Uh-huh. O sea, amigos míos, que yo le había hecho el compromiso de decir, tienes que venir a Ubrique... sí o sí, ese dinero no se devuelve, lógicamente, y ese dinero se pierde. O sea, el piloto que haya sacado la licencia 250 euros o semejante para venir aquí y ahora no se hace, ese dinero lo pierde. El piloto que no ha querido desmontar el coche para venir aquí a correr y ahora tiene que desmontarlo, o al contrario, o el que lo tenía medio desmontado, que conozco a algún amigo mío, lo ha montado y ahora tiene que volver a desmontarlo, entre comillas tendré que pedirle disculpas un par de veces por lo menos. Entonces, claro, a nivel federativo, pues me darán un toque de atención importante. A nivel deportivo de pilotos, pues con lo que me estás diciendo, pues también, ¿no? A nivel de pilotos, pues seguiré teniendo buenos amigos, pero alguno me dirá, oye, Rafa, yo el año que viene, hasta que no vea el último día con el papel encima de la mesa y con la autorización encima de la mesa... Es cuestión de confianza, exactamente, digamos, ¿no? Es cuestión de confianza, como tú dices. Y la tercera consecuencia, quizás la más importante, la económica. Claro, ¿no? El problema es que... Porque estábamos hablando de una licencia y de unas cosas que ya había pagado Resport. Claro. Entonces, y que no es... Exactamente. Y reembolsable, digamos. Exactamente. Y una cartelería que está ahí en la calle, o sea, que tenemos carteles en la calle, de unos anuncios que había contratado en media provincia de Cádiz. O sea, el coste económico es medianamente importante, sobre todo por eso. Pero bueno, ya te digo que yo con lo que me quedo es con que el fin de semana, y lo digo aquí directamente y lo diré al final, lo que tenemos que hacer es ir al partido. Hemos sacrificado una prueba por otra y lo que la gente tiene que hacer es colaborar, o sea, yendo al partido. Y si no van al partido, por lo menos en los puntos de venta de entrada, que lleguen y compren la entrada y como mínimo colaboren con eso. Después irán al partido, no irán. Uh-huh. Pero no podemos quemar un evento y que después la gente no responda. O sea, lo digo así. ¿Cómo se subsana esas pérdidas económicas? Uf, bueno, primero con el apoyo, o sea, tengo la suerte, porque el Rally Crono y la Rally Crono Varada, o sea, tenemos un compromiso ahí bastante importante con los dos responsables de la marca Varada, que están detrás de nosotros, y la verdad que nos han dado el apoyo al 100%, hemos hecho un convenio anual con ellos, y José Luis, pues dentro de la parte del ofrecimiento que también, pues nos ha dicho que intentará colaborar con nosotros el año que viene, para que no sea muy... pellizcoso el de este, o sea, intentaremos seguir buscando. Si teníamos que buscar 9.000, pues buscaremos 12.000. Ajá. O sea, es lo que nos queda, no nos queda otra cosa. Bueno, pues ya decimos, así, eso es lo que ha pasado con la prueba. Estos son pues los motivos por los que se ha suspendido. Si te parece, para quitarnos el mal sabor de boca, recordemos los planes de Resport para el próximo año 2014. Ya hablamos la otra vez, pero los podemos recordar. Sí, bueno. Que en principio va a ser esta prueba, ¿no? Este Rally Crono, ¿lo queréis calendar para 2014 o no? Sí, o sea, yo... ¿Pero cambiando de fecha? Claro, o sea, en un principio, ya te digo, vuelvo a repetir que no podemos mirar chivos expiatorios, cargas políticas, no podemos mirar nada de eso. O sea, hay que tener en cuenta que el ayuntamiento está detrás apoyando al máximo y que nos hemos sentado y hemos decidido, que la mejor opción es dejar el fin de semana libre. Uh-huh. Y yo le he pedido al ayuntamiento que me argumente, por favor, por escrito, pues que, o sea, que me conteste a lo que yo le pedí, que era la autorización. Sí, eso. Entonces, ha quedado claro. Exactamente, eso ha quedado claro. A partir de ahí, yo tengo el apoyo al 100% del ayuntamiento, tanto de su alcaldía como de la Concejalía de Deporte. Ellos, y yo creo que ahora más todavía, están porque el evento salga adelante, que eso es así. Entonces, bueno, nuestra idea es calendar, tendremos que volver a dar confianza, como tú dices. Hombre, yo entiendo que un evento como el nuestro, que daba la facilidad al piloto de, primero, un tramo espectacular dentro de un casco urbano, que no se da el día de hoy, que es algo diferente. Primero eso, un recorrido importante, y después le damos la facilidad de dentro de un mismo hacer una oferta para conseguir que fuera atractiva dentro de lo que es cena y demás. Yo creo que el piloto debería o deberá de plantearse otra vez el año que viene aquí. Eso, uh-huh, con respecto al Rally Crono. ¿Cuándo? como te digo, ahora mismo la federación está ajustando el puzzle de las posibles fechas que pueden tener, que podemos tener el año que viene. Federación me dijo hace poco que bueno, que a lo mejor estamos hablando de mayo o algo semejante, sí, lo más pronto posible, pero sería mayo, no tenemos otra opción. Antes de mayo, es decir, antes de la subida, no tendría lugar, ¿no? Es que el problema que tenemos, como yo comenté la otra vez, es que RS Sport el año que viene tiene un año bastante importante a nivel deportivo. Abrimos el Campeonato de España de Rallys de Tierra, que es la única prueba del Nacional de Rallys de Tierra, la asumimos, la organización la hacemos nosotros. ¿Cuándo? O sea, se hace el día, la tercera semana del mes de marzo. Tercera semana del mes de marzo se hace la primera prueba del Nacional de Rallys de Tierra. Te hablo de gente como Sebi Pons, Dani Roma, o sea, pilotos punteros muy arriba, el nivel es muy importante. El equipo de Roberto Méndez Cuervo, que la gente recordará de las primeras carreras iniciales que teníamos en Ubrique, que fue de los primeros campeones que tuvimos, el primer Audi que vino aquí era de Roberto Méndez. Él tiene un equipo de preparador y prepara los R4. Exactamente, prepara los R4, tiene cerca de 12 coches que lleva el Nacional de Tierra. Entonces, última semana del mes de marzo abrimos el Campeonato de España de Rally de Tierra, hablamos de Costa del Sol. En la Costa del Sol, dos semanas después abrimos el campeonato. Estamos hablando de previsiblemente porque falta que la Federación Española ajuste el calendario, pero lo previsto es eso. Sí, ¿vale? Sí, sí. Dos semanas después abrimos el Campeonato de España de montaña, que es importante. Hasta ahora mismo Ubrique abría el campeonato, ¿vale? Pero este año abrirá el Campeonato de España de montaña la subida a Estepona. 8 kilómetros de tramo, para nosotros es un hándicap importante, desde la misma ciudad hasta Peñas Blancas, y lo abrimos nosotros, el Campeonato de España de montaña. Dos semanas después. Después haremos un parón de un mes y algo y ahí ajustaremos. Yo me gustaría ajustar el Rally Crono Varada de aquí de Ubrique, ¿vale? No pararemos, seguiremos trabajando en verano porque en septiembre empezamos con la Baja Tierras del Sur, que este año ha sido la mejor puntuada del Campeonato de España de rally todoterreno. O sea, la gente que va al Dakar, Federación Española le prepara 6 carreras, nosotros hacemos una y este año la nuestra ha sido la mejor en tierras cordobesas. Y después tenemos ahí en el aire que yo quiero invitar al consejero de deportes de la ciudad autónoma de Ceuta a que venga o bien a Estepona, si lo puedo asumir dentro de la obra organizativa, o bien a Ubrique, porque quieren plantear una preinscripción o un campeonato de España de montaña en Ceuta, en Benzú, que se llama, en la zona de Benzú. O sea que para nosotros el año va a ser movidito, muy movidito y de alto nivel, de muy alto nivel. Lo cual viene muy bien después de estos últimos años que había estado un poco más parado, bueno, cargando pilas, supongo, que estéis, que no tengáis ningún problema como es que, por ejemplo, se ha presentado aquí en nuestra localidad. No, seguro que no. O sea, hay que tener en cuenta que, vuelvo a repetir, que es justificable, está justificado y bueno, y yo lo único que pido es que la gente al día de hoy, todos aquellos aficionados del motor que solo son aficionados del motor, que no iban a ir al campo de fútbol, si no quieren ir, que no vayan, pero que por 7 euros compran una entrada y colaboran. Pues Rafael, muchas gracias. Bueno, nada, desde aquí pues lo sentimos. Nosotros también estábamos ilusionados con la celebración de esta prueba. Somos grandes aficionados aquí en Tiempo de Deporte al mundo del automovilismo y siempre pues nos agrada que vengan a casa a celebrar pruebas como esta. Para el próximo año será. Muchas gracias. Muchísimas gracias. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo, now listen what I say. To the well once more, time to decide on when it's killing me, when will I really see all that I need to look inside, come to believe that I better not leave before I get my chance to ride, when it's killing me, what do I really need, all that I need to look inside, hey, oh, listen what I say, oh, come back and hey. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. for a friend, all the channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa. Siete y tres minutos, dejamos esta cuestión a un lado y nos vamos a quedar con otros asuntos. Más que nada nos vamos a quedar con lo que tenemos pendiente todavía del perdón, del fin de semana. Así vamos a hablar de las pruebas deportivas. En este caso nos vamos a quedar con el atletismo y en principio con esa cuarta maratón Ciudad de Málaga, al menos para reseñar el papel realizado por Luis Gómez Moreno, el corredor ubriqueño, que lograba completar, finalizar, con un tiempo de 2 horas 45 minutos 52 segundos, lo que le valía la 22ª posición de la general y la segunda de su categoría, veteranos C. La prueba la ganaba un corredor etíope, Wibiset Girum, con un tiempo de 2:16:53, seguido de otro corredor africano, en este caso marroquí, Abdelhadi El Mouazid, con un tiempo de 2:22:05. Tercera posición, Roberto Bueno Losada, 2:25:26, seguido de Modesto Álvarez Domínguez, 2:26:41. Tomás Bencunas, lituano, por cierto. Tomás Bencunas, entonces, 2:28:33. Luis Enrique Lerida Sánchez, con 2:33:40. Otro etíope, Aptamu Gebre Tulu, con un tiempo de 2:34:20. Martín Fid, el famoso maratoniano español, bueno, ya retirado, lógicamente, de lo que es la competición oficial, pero todavía sigue compitiendo en pruebas populares como esta. Como decíamos, Martín Fid con 2:34:21 en novena posición y Serafín García Fraile con 2:34:45. Ese fue el top ten en Málaga y, como decimos, en la posición 22ª, Luis Gómez Moreno con un tiempo de 2:45:52. Fue además el único ubriqueño que participó en esta cuarta edición del Maratón Ciudad de Málaga. Del mismo modo, el viernes pasado se celebraba en la localidad malagueña de Faraján su segunda carrera por montaña, donde estaba la florinata de la montaña andaluza. De hecho, la victoria fue para Zaid Ait Malek con un tiempo de 1:57:50, seguido de Daniel García Gómez, 1:59:11, David Navarrete, 1:59:57, José Ramón Cabrora, 2:07:34, Francisco José Mora, no es nuestro compañero, ex compañero colaborador, Francisco José Mora Farlán, de Alaurín, 2:15:45, Juan Manuel Cortés Cortés, 2:16:28, José García Naranjo, 2:16:52, y en octava posición, un ubriqueño, Luis Ignacio Pan Román, 2:17:09, novena posición, Juan José Brauzo Sánchez, 2:17:11, y en décima posición, Emilio Martín Romero, 2:17:20. Un top ten con un ubriqueño en octava posición. Recordar que la prueba era de 23 kilómetros. Más ubriqueños: en la posición decimoquinta, José Garcés Franco, 2:23:25. En la decimosexta, Domingo Garcés Franco, 2:24:03. En la posición 38ª, Juan Antonio Moreno Romero, con 2:35:13. En la 53ª, Antonio Moreno Domínguez, con 2:41:38. Seguimos mirando las posiciones. En la posición 72, Manuel Jesús Pozo Peña, 2:48:33, y en la posición 73, con 2:48:35, Juan de Dios Vilches Baro. También en la posición 83, José Pablo Ramírez Guerra, 2.50.32. Y en la posición 84, José David Hernández, con 2.51.28. Todos ellos, como decimos, componentes o corredores de nuestra localidad o relacionados con nuestra localidad. En categoría femenina, la victoria fue para Mariola García Moreno, con un tiempo de 2.35.39, seguido de Yolanda Fernández del Campo, 2.36.10, y Esther Córdoba Bertón, 2.37.00. Pero además tuvimos tres corredoras ubriqueñas, la mejor de ellas, María del Carmen Ramírez Vela, con 2.50.33, en la sexta posición de la general. En la vigésimo primera, María de los Ángeles Carrillo Cabeza, 3.57.44, el mismo tiempo que empleó Paqui Carrillo Vilches, 3.57.44, y que entró pues una posición por detrás, la vigésimo primera y vigésimo segunda. Pero esa vigésimo primera posición de María de los Ángeles Carrillo Cabezas con ese tiempo le permitió además llevarse la victoria en su categoría, en la categoría de promesas. Por lo tanto, como decimos, esto es así un resumen o al menos un comentario sobre las pruebas que se celebraban este fin de semana en las que participaban deportistas ubriqueños. Más cosas que tenemos que comentar. Ya saben que otro de los eventos que se celebraba el pasado fin de semana, en concreto el sábado, era la segunda travesía solidaria La Petaquina, promovido por el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Pues bien, el pasado lunes la Junta Directiva del Club se reunió en la Peña Sevillista de Ubrique para pues hacer balance de cuentas una vez finalizada esta ruta y de esa reunión se deduce lo siguiente, y es que una vez fiscalizada por todos los miembros presentes de la Junta, el importe neto que irá a parar al centro ocupacional del Curtido será de un total de 746,07 euros una vez deducidos los gastos. Según un comunicado, se puede considerar de éxito, dado que las previsiones se elevaron a 400 senderistas de todas las edades, no consiguiendo movilizar nada más que a la mitad, a 200. Después de todo, pues en una muy buena jornada se desarrolló esta travesía, un buen clima de camaradería y bueno, se divirtió la gente, disfrutó del entorno, que era lo importante y de lo que se trataba. Pues otra iniciativa solidaria, en este caso, como decimos, La Petaquina, que dona 746,07 euros a lo que es el centro ocupacional el Curtido. Además, ya decimos que han, o al menos nos han remitido esa información en torno a los ingresos. Pues está muy claro, entre ingresos y gastos, 2.273 euros, en total en el apartado de ingresos. No, perdón, 2.528 en el apartado de ingresos y 1.782 en el apartado de gastos. Una vez reducidos los gastos de todos los ingresos, pues, como decimos, se queda en esa cifra 746,07 euros. Y otra iniciativa, en este caso también solidaria, de la que vamos a hablar mañana. El primer torneo Ubrique Corazón, que organizaba la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde, también ha hecho público pues el dinero recaudado y que va a ir o que se va a donar a beneficio de la pequeña Marina Reguera, que sufre esclerosis tuberosa. Lo recaudado ascendió a 624,89 euros, que no está nada mal teniendo en cuenta, como decimos, que el precio de la entrada era de dos euros. Pues, haciendo una simple división podemos darnos cuenta de la gente, ¿no?, que ha colaborado con esta iniciativa, bueno, de la gente que ha adquirido la entrada, fuera o no fuera al partido, y una iniciativa sobre todo chapó, como decimos, a los componentes de Lubric Unión Deportiva a los componentes del CABU, actuales y anteriores, porque vimos pues a jugadores de temporadas pasadas enfundados en la camiseta del CABU, al igual que a los actuales y también pues a la plantilla de ese Ubrique Unión Deportiva. Pues ya decimos, de eso ya lo trataremos más detenidamente en la jornada de mañana. Ya hoy, y con el tiempo que nos queda, pues nos vamos a centrar también en comentar, por ejemplo, los horarios de los partidos de fútbol de la liga local que nos han hecho público en el día de la tarde, noche de ayer. Y vamos a recordar que este fin de semana va a haber jornadas de partidos amistosos dentro de la Asociación Local de Fútbol, que se van a disputar 5 partidos, 3 de ellos aquí en Ubrique, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, y otros 2 en el campo municipal del Bosque, el municipal Las Truchas, que se llama. Los partidos se van a jugar en principio en la jornada del domingo, y estos son los horarios. El domingo en el Antonio Barbadillo, 9 de la mañana, Portuense Club de Fútbol, Olimpia Club de Fútbol, a las 11 menos cuarto Club Deportivo Al-Ándalus A, Club Deportivo San José, y a las 12 y media Cervecería Los Morenos, Club Deportivo Aspirantes. En lo que se refiere ya al campo municipal del Bosque, también se va a jugar el domingo, 9 de la mañana, Vampiros Nueva Balompédica Club de Fútbol, y a las 11 menos cuarto Juventus Club Deportivo Al-Ándalus B. Hay otro equipo que es el San Miguel, pero al ser impares pues le toca este fin de semana esa jornada de descanso. Recordemos que la duración de estos partidos son 40 minutos cada tiempo sin descanso, solo el tiempo del cambio de campo, y los cambios de jugadores son limitados como en el fútbol sala, y cada equipo tiene que poner en cada mitad pues un árbitro. Así son las normas, como decimos, de estos partidos amistosos, previa a lo que se supone que va a ser el inicio de la competición liguera, que parece a todas vistas que por fin se va a poder recuperar una liga que nunca debió desaparecer. Con esto nosotros nos vamos a despedir, porque ya hemos llegado al límite de nuestro tiempo, y por lo tanto todo lo que nos queda pendiente lo vamos a analizar mañana, cuando hablemos de esa agenda deportiva del fin de semana, sobre todo en la relativa al fútbol, porque por fin vuelve la competición con toda la normalidad del mundo. Y también comentaremos cómo fueron estas últimas jornadas al juvenil y al equipo senior. Será mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.